Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y contanos, es hermosa la tarjeta. A ver si la cámara, si la podemos. Después les mandamos el flyer. Sí, ahí está. Es hermosa la tarjeta, viene con un sobrecito lindo también. Así que bueno, nos vinieron a invitar. Cuéntenos entonces, César. Bueno, nosotros tenemos la celebración de las bodas de plata del colegio el día 15 de septiembre, ahora el viernes, y bueno, vamos a celebrar, vamos a intentar encontrarnos fundamentalmente con la comunidad, todo lo que hacemos diariamente, poder resumirlo ahí y bueno, y hacer un pasaje y un paseo por la historia de la escuela y el barrio, ¿no? Así que, bueno, por eso creíamos que era fundamental invitarlos a ustedes como una radio comunitaria de tantos años acá en la comarca. Qué lindo. ¿Cómo está la Sí. escuela hoy? La escuela está perfecta, preciosa, es una escuela muy bien cuidada. Muy activa, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque hay, además de las actividades escolares propiamente de primaria, de turno mañana y tarde, también tenemos las actividades de escuela de adultos y también actividades deportivas y demás de distintas organizaciones de la comunidad, como el club de ahí del barrio, Almirante Brown, que ocupa bastante tiempo y bueno, nos parece que es fundamental una escuela abierta a la comunidad. Qué lindo. Esa es la típica escuela del barrio donde se interactúa, ¿no? Donde los chicos que van a la escuela por ahí se encuentran los talleres, son los mismos que van a jugar después a la plaza. Bueno, Totalmente. antes, cuando éramos jóvenes, ahora no Sí. sé, quizás con tanto teléfono, pero sí está bueno estos encuentros, ¿no? Que la escuela sea, que tenga una identidad en el Sí, barrio. totalmente. Nosotros hace unos años, cuando iniciamos la gestión, cuando yo titularicé ahí con la vicedirectora el último concurso en el 19, lo que intentamos en el proyecto es buscar la posibilidad de atraer aún más a todas las organizaciones que están alrededor de la escuela. Y una de ellas es la Junta Vecinal y el Club Almirante Brown. Ellos no tienen una sede propia, así que los entrenamientos de los chicos, fundamentalmente, chicos y adolescentes, los desarrollan en el patio de nuestro colegio, que es inmenso, y en el Zoom. Así que es un trabajo muy interesante el que están llevando adelante ellos y bueno, nosotros ahí nos prendemos para poder trabajar. Buenísimo. Bueno, César, entonces la invitación es para este viernes 15 a partir de las 10 de la mañana. Bien, te cuento brevemente, Sí. nosotros el aniversario lo dividimos en dos momentos, el momento clásico y informal de, bueno, los discursos, las cosas que. Protocolar, digamos. Exactamente. Bien. El descubrimiento de la placa y demás. Y un segundo momento que nos parece fundamental porque tiene que ver con lo que realmente es una institución educativa, que es mostrar qué hacemos, ¿no? Entonces van a haber distintos espacios que van a convocar a lo que nuestros alumnos y alumnas expresan y hacen y momentos específicos, como por ejemplo breves espacios de alfabetización inicial, están dedicados a los adultos que vayan para que por lo menos por un momento se sientan niños y sientan otra vez que volvieron a la primaria. Esa es Ay, la qué idea. lindo. Así que bueno, son varias actividades en una hora ahí, así que bueno, están invitados. Bien, bueno, aquel adulto Sí. que se ha quedado con ganas de ir a la primaria. No sé si hay tantos, ¿eh? Sí. No sé. Sí. Pero es una etapa bastante interesante. Es un proceso bastante importante también. Sí. Por eso está bueno esto de la contención y de que bueno que puedan también tener esta relación con sus alumnos, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo. César, bueno, muchísimas gracias por haberte acercado y por la invitación. Seguramente vamos a andar dando una vuelta por ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo e invitamos a la comunidad a participar. Buenísimo. Gracias.